En este programa siempre nos damos tiempo, por supuesto, para hablar de las diferentes situaciones que se dan en la lucha por memoria, verdad y justicia en las diferentes provincias de la Argentina, y nos hemos dado tiempo para charlar sobre la situación justamente no de justicia en el Uruguay, y ahora nos vamos a ir para el otro lado del mapa y vamos a cruzar imaginariamente la cordillera, cosa que nos gustaría hacer más que imaginariamente, y vamos a charlar con Gloria Elgueta. Gloria es integrante del colectivo que está allí a cargo de Londres 38, que es un espacio de memorias, un ex centro de represión y exterminio, como le llaman ellos. Nosotros le llamamos aquí ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Le damos la bienvenida. Gloria, gracias por estar aquí con nosotros en Horario Público. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y gracias a ustedes por contactarnos y establecer este intercambio que siempre es tan útil para todos. Apareció aquí la noticia sobre este genocida que antes de morir da información a propósito de los vuelos de la muerte, por lo menos así los conocemos nosotros aquí. Sí. No sé si allí ustedes, en esta cosa que tenemos los periodistas de etiquetar todo, le pusieron el mismo título. Contanos un poco cómo es esa situación. Bueno, en verdad todavía es poca la información que existe, porque solo es una información que se originó en una investigación periodística de la agencia EFE, y en general el círculo de familiares o abogados relacionados con los temas de violación a los derechos humanos durante la dictadura desconocía este hallazgo. Entonces es poco lo que se sabe. Pero aparentemente estos tendrían relación, lo que se encontró fueron los rieles con los que en Chile, hasta donde se ha podido establecer, se utilizaban para atarlo a los cuerpos de los de las personas detenidas y muertas, y luego con un procedimiento muy macabro procedían a amarrarlos, a sacarlos y a atarlos a estos rieles para que se hundieran en el mar. Entonces, estos rieles encontrados ahora estarían vinculados a ejecuciones y desapariciones del año 73, que corresponden a una etapa previa a la de la desaparición forzada como práctica sistemática, que comenzó en Chile en más o menos en mayo de 1974. Uh-huh. Esto fue en el marco ¿sí? de la caravana de la muerte, lo que se conoce como la caravana. Sí, exactamente, la caravana de la muerte, que es fue un proceso represivo que se desarrolló en todo el país y que consistió en el recorrido, como dice el nombre, de norte a sur, a lo largo de todo el país, con el objetivo de, decían, agilizar los procesos. ¿Ah? Procesos que en verdad nunca existieron, fueron procesos sumarios y en general este recorrido terminó en cada lugar con fusilamiento y ejecuciones de las personas que habían sido detenidas inmediatamente después del golpe en las primeras semanas. Uh-huh. Allí, a ver, aquí en la Argentina, en las costas argentinas y también en las costas del Uruguay, fueron apareciendo en esos años y en los años posteriores cuerpos de las personas que eran arrojadas desde los aviones y que eran arrojadas todavía con vida. Allí el mecanismo era similar, eran arrojadas las víctimas aún con vida, y también me interesaría saber si se encontraban los cadáveres o si permanecían, digamos, sepultados en el mar. Sí, no, aquí ha sido diferente al proceso vivido en Argentina, en el sentido de que aquí no ha habido tanta información y hay solo un caso de un cuerpo que que habría estado mal atado y que apareció en una playa en el año 76 o 77. Pero en general no hubo ese tipo de hallazgo y solo se pudo establecer a través de testimonios que se han reconstruido muy posteriormente, porque también la filtración de información que ha habido desde los propios agentes ha sido muy poca, porque en general la justicia ha avanzado muy poco en el establecimiento de esa parte de la verdad, ya el destino final, como le llamaban aquí. Y en realidad hay un solo proceso de hace un par de años que logró establecer fehacientemente y con mucho detalle todo el proceso en el caso de un conjunto de dirigentes políticos que fueron hechos desaparecer y que esa investigación condujo al establecimiento de estos hechos. Pero en general es poca la información que se maneja y los cuerpos también, por lo menos yo en este minuto logro recordar ese del año 76 estos que aparecen ahora los rieles, digamos, como huella de la ejecuciones o desaparición de cuerpos. Uh-huh. Allí la metodología, disculpa esta, digamos, comparación permanente, pero tiene que ver con que los oyentes puedan entender las diferencias, sí, claro, o no, o similitudes en los casos de las actuaciones de la dictadura, ¿no? Allí, cuando alguien caía en condición de detenido desaparecido, ¿había posibilidad de que recuperara la libertad, como aquí que hubo varios sobrevivientes que ayudaron a reconstruir esa historia, o allí hay pocos sobrevivientes? Hay algunas diferencias con el proceso en Argentina, porque acá sí hubo muchos sobrevivientes. De hecho, dos comisiones investigadoras sobre prisión política y tortura en Chile llegaron a un total aproximado de 60.000 personas que testificaron haber estado detenidas en diferentes circunstancias y lugares, ¿no? Y esos son los que testificaron. Pero las personas que desaparecieron, o más bien, no existen casos en Chile de personas que hayan estado desaparecidas uno o dos años y que luego hayan sido entregadas o trasladadas a lugares, digamos, de reclusión más permanente, o que hayan sobrevivido. Uh-huh. Los desaparecidos en Chile fueron personas que estuvieron en breve tiempo el paso por los centros de interrogatorio y tortura y que desaparecieron generalmente a los 15 días, un mes, y hay de manera excepcional hay casos que estuvieron máximo hasta 3 meses prisioneros, que hubo testigos que los vieron y que luego desaparecieron, pero son muy pocos. Uh-huh. En el recorrido de estos años de transición democrática, podría decir uno, desde que Pinochet deja el poder, pasa a ser senador vitalicio, en esa reconstrucción democrática que tanto le ha costado a la sociedad chilena, ¿hay espacio hoy para hablar de estas cosas o solo hablan los familiares y la gente que se ha reunido en diferentes colectivos? Diría que el espacio es un espacio limitado, que se ha ido ampliando. Después del término de la dictadura hubo un pacto para la transición entre los sectores que se hicieron del gobierno inicialmente y hubo un pacto con la dictadura saliente y esos sectores para hacer una transición ordenada, se llamó, y basada en un consenso, en la mantención de una serie de aspectos de lo que había sido la obra de la dictadura, tanto desde el punto de vista económico como político y particularmente respecto del tema de las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Y como parte de ese pacto no hubo investigaciones ni se produjo lo que era parte del programa de la oposición durante la dictadura, que era la derogación de la ley, de una ley de amnistía que la dictadura promulgó en el año 78 para autoamnistiar sus crímenes. Entonces, durante los primeros años de la postdictadura, hubo muchos procesos que fueron amnistiados o que fueron sobreseídos sin ningún tipo de resultado. Fue muy importante la detención de Pinochet en Londres, porque eso constituyó una presión muy fuerte para los tribunales en Chile y para las autoridades políticas, y ahí comenzó a haber un cambio significativo que permitió abrir más espacios de justicia y también hacer más extensiva la preocupación por estos temas en el conjunto de la sociedad chilena. Pero yo diría que eso todavía es una deuda pendiente y que estos temas siguen principalmente estando en quienes se les considera como los más afectados, sin pensar que en verdad fue el conjunto de la sociedad la que fue afectada por el terrorismo de Estado, aunque de diferentes maneras. Se ha hablado aquí en la Argentina esta semana mucho sobre la situación de que las dos, seguramente las dos contendientes principales a la presidencia de Chile en las elecciones próximas a realizarse, digamos, tienen historias familiares diferentes. ¿Allí también se hablan estos términos de las candidatas o son datos que pueden ser acompañados con otros datos no tan importantes? Sí, no, sí, ese tema se ha hablado. Bueno, en realidad Michelle Bachelet es hija de un general de la Fuerza Aérea que murió en prisión producto de las torturas, pero no desapareció. Sí, sí. Y este tema sí, claro, ha estado en el debate y ha sido motivo de discusión y de polémica, particularmente porque la candidata de la derecha y la derecha en general ha negado la participación o el involucramiento o toda responsabilidad del padre de ella en las torturas y en la prisión política de la cual fueron víctimas muchos, incluso uniformados de la Fuerza Aérea a la cual pertenecía, y en general de los detenidos que pasaron por manos de la Fuerza Aérea. ¿Qué opinión tienen desde allí del proceso que se fue dando en la Argentina de un proceso inicial de justicia en el regreso a la democracia, después las leyes de impunidad y después la reapertura de las causas que se dio y que nos tiene hoy con estos juicios a lo largo y a lo ancho del país? Bueno, no sé, puedo hablar a título más bien personal, pero a mí me impresiona mucho el proceso que se ha vivido en Argentina, que si bien es cierto tuvo ese retroceso con las leyes de obediencia debida, pero creo que fue muy importante y algo que aquí nunca existió, los juicios iniciales a los principales responsables de la dictadura. Creo que como señal, y no solo desde un punto de vista simbólico, sino que desde un punto de vista de la estricta justicia y desde un punto de vista político, esa decisión fue muy importante. Pienso que es una señal que no hay otros gestos que tengan la potencia que creo que tuvo eso. Y pienso que eso también influyó en una actitud distinta, no sé si seguramente no de toda la sociedad, pero de sectores importantes, de una mayor sensibilidad frente al tema de la represión en dictadura, una mayor preocupación que se aprecia en una presencia del tema tanto en medios de comunicación como en la producción cultural e intelectual. Uno puede ver esta preocupación por esa parte del pasado, ¿no? Y luego con los procesos posteriores y los juicios ahora recientes, a mí me parece que constituyen un modelo que uno podría decir que es ejemplar a seguir. Y yo desearía mucho que en Chile pudiéramos avanzar a algo parecido, pero todavía estamos bastante lejos de ello. Estamos charlando con Gloria Elgueta, la presentamos como parte del colectivo que está allí en Londres 38, que es un ex centro de represión y exterminio. Nos gustaría que nos contaras un poco más sobre Londres 38, sobre qué fue y sobre qué es ahora, y también sobre tu historia personal que te tiene atada a la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Bueno, Londres 38 fue es una casa, no es un lugar muy grande, que está en pleno centro de la ciudad de Santiago, a dos cuadras de la Casa de Gobierno y muy cerca del centro político, del Congreso, de lo que era el Congreso en aquella época, y en el corazón de la ciudad. Y allí funcionó durante aproximadamente un año de forma más o menos intensa y de forma más esporádica hasta el año 75. Y funcionó un recinto secreto de detención, tortura, del cual pasó un número de personas que nosotros hasta ahora no hemos podido determinar cuánta gente estuvo detenida ahí, pero se estima que pueden haber sido muchos. Y por lo menos hemos identificado hasta ahora a 98 personas que, habiendo pasado, estando detenidos allí, luego desaparecieron o en algunos casos fueron ejecutados y sus cuerpos fueron recuperados por sus familiares. Entonces, la importancia de este sitio o su particularidad es que fue desde este lugar donde comenzó la desaparición forzada como una práctica sistemática, como una práctica planificada. Y eso fue más o menos a partir de mayo de 1974. Y en el proceso represivo hubo una secuencia que fue ordenada y priorizada según las organizaciones políticas a las cuales se reprimió. Y en ese periodo, Londres 38 fue el escenario de la represión contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, que fue la primera organización reprimida por la dictadura. Y luego, al año siguiente, 75-76, se concentraron en el Partido Socialista y luego en el Partido Comunista, como, digamos, como una planificación general. Evidentemente, durante todo ese periodo también se detuvo a personas de otras organizaciones, pero lo que es importante destacar es que el foco, la prioridad en cada momento estuvo en torno a una de esas organizaciones, y fue la manera en que lo planificaron. Uh-huh. Entonces, ese fue el rol de Londres 38. Durante toda la historia de ese lugar hubo, como es común en este tipo de sitio, hubo una búsqueda permanente de ocultar las huellas y de borrar o destruir el lugar. En otros casos sucedió, destruyeron, demolieron los sitios para borrar esas huellas. En el caso de Londres 38 lo que hicieron fue cambiar el número que lo designaba, y entonces el lugar después estaba numerado bajo el 40. Ajá. Y fue entregado para el uso a un instituto, al Instituto Higiniano, que es un instituto de conmemoración histórica vinculado al ejército chileno, y permaneció en esa condición hasta el año 2007, cuando nosotros, conjunto de organizaciones, personas, desarrollamos una campaña para que el Estado recuperara este sitio y lo entregará ahora a las organizaciones de memoria para su gestión y uso como un espacio justamente de memoria, un sitio histórico. Junto con eso nosotros conseguimos que fuera declarado como un monumento histórico y construimos en la calle, que es una calle semi-peatonal, hicimos una intervención urbana a modo de un memorial que señaliza lo que allí pasó, instalando además los nombres de cada una de las personas que nosotros hemos identificado que pasaron por allí y que están desaparecidas. Uh-huh. Hoy día este espacio es un espacio desde el cual hemos buscado tanto desarrollar esta visibilización de ese pasado y de esa historia, como parte de eso desarrollamos también una línea de generación de conocimiento, de investigación sobre los protagonistas de esa historia, no solo la historia represiva, sino que también los proyectos políticos y las organizaciones a las que esas personas estaban vinculadas. Y como parte de ese esfuerzo también nos ha importado mucho vincular esa historia con las luchas del presente y con las organizaciones y sectores sociales que hoy día están movilizados contra justamente lo que fue la obra de la dictadura, porque en Chile, y tal vez eso también es en parte una diferencia con Argentina, que en Chile la dictadura logró transformar muy radicalmente la sociedad, el Estado, la economía, y esa transformación, las bases de esa transformación, esos cimientos son sobre los cuales hoy día estamos parados, y esta sociedad sigue viviendo y trabajando sobre lo que fue ese modelo. Y es justamente contra esas herencias de la dictadura que los nuevos movimientos sociales, especialmente los jóvenes, se han movilizado. Y en ese esfuerzo nosotros hemos buscado colaborar, hacernos parte y sobre todo establecer ese vínculo entre aquellas aspiraciones y proyectos del pasado con lo que sucede hoy día. En tu caso personal, ¿vos tuviste un familiar, un hermano que pasó por allí? Sí, en verdad yo tengo, o sea, son dos hermanos que estuvieron presos allí. Uno de ellos sobrevivió, estuvo 3 años preso en distintos lugares, pero luego pudo salir en libertad y vivir en el extranjero. Y en el caso de mi otro hermano, él, claro, cayó detenido en julio del año 74, pero desapareció desde este lugar, desde Londres 38. Uh-huh. Ambos eran militantes del MIR, que corresponde a lo que te contaba antes, de esa etapa represiva. Claro. Yo te preguntaba, estamos charlando con Gloria Elgueta desde Chile. ¿En qué parte de Chile estás? ¿En Santiago? En Santiago. Yo te preguntaba hace un ratito en el comienzo de la charla sobre cómo miraban la situación de los juicios aquí en la Argentina, pero me imagino que debe haber uno que deben estar mirando con especial atención, que es el que está juzgando ahora, exactamente, la coordinación entre las diferentes dictaduras, porque de alguna manera también contiene algo de lo que sucedió allí. ¿Qué expectativas tienen de lo que pueda ocurrir con ese juicio? Bueno, nosotros tenemos expectativa y de hecho hemos contactado a algunas personas. Queremos también contactar al juez y a las personas que están haciendo la investigación, tanto para ofrecer nuestra colaboración con lo que podamos aportar de conocimiento sobre el proceso represivo en Chile, como también eventualmente para hacernos parte, porque hay procesos que están relacionados, o sea, hay algunas víctimas hay chilenos que cayeron en Argentina y que son parte están considerados dentro de las víctimas de esta investigación. Pero también hay otros casos que todavía no han sido considerados porque son anteriores al golpe en Argentina, es decir, son anteriores a 1976. Y allí hay un caso que es bien importante para nosotros, que un caso que se conoció como el caso de las listas de los 119 o la Operación Colombo, que era el nombre en la jerga de los servicios represivos, y que consistió en un intento de encubrimiento de la desaparición de personas que habían sido detenidas en Chile y que mediante una operación de desinformación que realizaron los servicios de inteligencia chilenos en conjunto y en colaboración con los servicios argentinos, y se publicaron unas listas en una revista argentina en la cual se informaba que estas personas habían muerto producto de pugnas internas en Argentina y en otros países o en enfrentamientos con las policías. Ahora, esa información era completamente falsa, existían ya en ese momento antecedentes en Chile sobre la detención y desaparición de estas personas, incluso habían gestiones judiciales y estaba acreditada sus detenciones. Entonces esta maniobra fue bastante burda, pero fue un intento de encubrir esos casos. Y se estableció también que ellos pensaban seguir publicando más listas hasta llegar al número total de personas denunciadas como desaparecidas en Chile. Pero esas dos listas que se publicaron, una en Argentina y otra en Brasil, produjeron una reacción tan fuerte de denuncia internacional contra la dictadura chilena que suspendieron esa publicación y llegaron solo a ese número de 119 casos. Entonces, este caso nosotros pensamos que, aunque es anterior al golpe en Argentina, ya que se produjo la publicación de esa lista, se realizó en julio de 1975, pero pensamos que también forma parte de la misma operación del Plan Cóndor, que, como se sabe y se ha establecido, comenzó antes del golpe en Argentina. Gloria, te agradecemos enormemente esta casi media hora de charla. Seguramente la gente del Instituto Espacio para la Memoria, con quien nosotros aquí en La Retaguardia compartimos este programa de radio que se llama Oral y Público, se retomará el contacto contigo para esto de buscar que ustedes puedan acceder a más elementos del juicio o que puedan aportar elementos al juicio, porque por supuesto esta información es más que importante. Te agradecemos y vamos a seguir en contacto. Seguramente hay mucho más para contar de la historia chilena vinculada con el terrorismo de Estado. Está bueno, nosotros que estamos hablando todo el tiempo de lo que ha pasado aquí, si bien tocamos lo que ha sucedido en Latinoamérica en general con la coordinación de los diferentes terrorismos de Estado, está bueno que los jóvenes vayan entendiendo las particularidades de cada caso, de cada dictadura, la diferencia entre nuestra dictadura de 7 años y la de ustedes, que duró 17, ¿no? Claro, 17. Fue largo. Y claro, exactamente, y esas transformaciones o regresiones que, como vos contabas, ahora hay que dar vuelta, y en eso están, por suerte, los jóvenes chilenos. Así que sabemos que estuviste por Buenos Aires, y en algún momento volvés por aquí, te vamos a pedir que te pongas en contacto y nos visitás y charlamos largo y tendido sobre la situación allí. Por lo pronto y por ahora, un abrazo fuerte a la distancia. Bueno, y muchas gracias a ustedes y a todos por la solidaridad, la acogida, y yo encantada siempre de intercambiar esta experiencia, estar en contacto y, bueno, colaborar en estos objetivos que son muy compartidos. Un abrazo también a todos ustedes.